Dile a mi contestador. Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. Perra, perra. Y de toda la mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Es un negocio, ya no me interesa. Se te hace poco picha. Tengo la pa' que sube de la mesa y te repite mientras contaba. Puta, pero no tarada. Debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada. 980K, solo en enero pa. En el año funciona más. Llueve money, quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Él me llama, dice quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Para usted aquí ya no. Hola, hola. Dale a mi contestador. Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. Perra, perra. Y de toda la mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Hola. Me vive tirando, pero está intentando hacerlo como yo. Largué tanta data que toda tu gata me odiaba, no me rinde culto. Ella se pone sata si le hablo de plata y convierte en el agua el insulto. Me mira como si estuviera lo que qué. A callarle la boca ya me acostumbré. Actuando como si supiera menos lo que sé. Yo no peleo por fuera, mami, quédate con él. Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto. Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto. PMK, la combinación perfecta. DJ Luciano Tronco.